no se lamenten, traten más bien de corregir la equivocación a través del entendimiento y del trabajo psicoanalítico, aceptando la culpa y tratando de corregirla con amor, entendimiento, y sobre todo, con conocimiento de la causa y el efecto. De esta forma se produce la encarnación del cuerpo astral. Es el legado ancestral de los antepasados que viven en ustedes y les dan la vida. Este legado pasa de generación en generación, desde el principio de la creación, sin principio ni fin, círculo de vida y existencia. Reencarnación. Cuando el niño crece y se desarrolla, tendrá la mente para entender su realidad. Si fue concebido con energía de mediana calidad, podrá transformar su vida a través del conocimiento, entendimiento y amor. O tal vez por un psicoanálisis o algún examen profundo de conciencia, transmutará voluntariamente su energía pensamiento negativa en positiva. Cuando el bebé nace, sale del útero de la madre y da su primera aspiración, el ser energético, espíritu, se reencarna, se alberga y toma posesión de su reino, la glándula pineal. Para que el ser energético se reencarne en el bebé, los dos deberán tener compatibilidad energética. Queremos decir que un cuerpo astral, alma, de baja vibración no puede albergar a un ser energético, espíritu, pues este vibra en frecuencias más altas. Cuanto más completo es el ser energético, más alta debe ser la frecuencia del cuerpo astral, alma, para que él pueda reencarnar. Por eso decimos que cuando el ser energético se está completando en su formación, no habrá alma tan elevada en el exterior del planeta que lo pueda albergar, por eso él necesitará reencarnar en la ciudad interna para continuar su elevación. 119. ¿Qué sucede entonces con los mensajeros? Ellos encuentran un cuerpo astral a la altura de su elevación. Ellos escogen un cuerpo astral de alta vibración, pero se reencarnan en el ser energético que esté más formado, realizando su misión telepáticamente. Al igual que los guardianes, estos se comunican con el mensajero, que a su vez se comunica con el ser energético, y este plasma y ejecuta a través del cuerpo astral. Es un proceso que las altas frecuencias energéticas necesitan pasar para llegar a la energía materia de un planeta. La energía pensamiento sutil no puede descender directamente, necesita de un ser transformador, que transmute una energía de alto voltaje y la transforme en una energía que esté acondicionada a su realidad de trabajo. Por eso existe el cuerpo astral, densidad, el ser energético, sutileza, el mensajero, el guardián. Todos de alguna forma son transformadores de energía. 120. ¿Qué sucede con la homosexualidad? Es un desfase en el equilibrio conceptual. Padre y madre dan 50% cada uno de energía materia y energía pensamiento. ¿Cuál sería este desequilibrio? La fuerza energética de cada uno. Cuando la energía de la fuerza masculina y femenina no entra adecuadamente para posarse en la energía materia, se produce un deslizamiento energético, la energía fuerte toma posesión del cuerpo débil y viceversa. De padre débil y madre fuerte, hijo débil. De madre débil y padre fuerte, hijo fuerte. De padre débil y madre débil, hijo e hija débiles. De padre fuerte y madre fuerte, hijo e hija fuertes. De padre femenino y madre masculina, hijo homosexual.